Sección 4 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Valor, facultad de la audacia y el sufrimiento. El valor se consideraba apenas digno de contarse entre las virtudes si no se ponía al servicio de la justicia. Confucio, en sus Analectas, define el valor explicando, como es su costumbre, qué es lo contrario. Conocer lo que es justo, dice, y no ejecutarlo, arguye falta de valor. Poned esta definición en forma positiva y tendremos: el valor consiste en hacer lo que es justo. Correr toda clase de peligros, ser tirano de sí mismo, lanzarse a las garras de la muerte, cosas son que, muchas veces, se identifican con el valor. Y en la profesión de las armas, tales violencias, lo que Shakespeare llama valor bastardo, se aplauden injustamente, pero no en los preceptos de la caballería. La muerte por causa indigna o sin causa se llamaba muerte de perro. Lanzarse a lo más encarnizado de la batalla y perecer en ella, dice un príncipe de mito, es cosa fácil y al alcance de cualquier kidam. Pero el verdadero valor está en vivir cuando es justo vivir y morir cuando es justo morir. Y, sin embargo, este príncipe no había oído ni aun el nombre de Platón, que define el valor como el conocimiento de las cosas que un hombre debe temer y de las que no debe temer. La distinción que se hace en Occidente entre valor moral y valor físico se ha reconocido de antiguo entre nosotros. ¿Qué samurái joven no ha oído hablar del gran valor y del valor de un villano? Valor, fortaleza, bravura, impavidez, las cualidades del espíritu que más fácilmente penetran en las almas juveniles y que pueden desarrollarse por el ejercicio y el ejemplo, fueron, por decirlo así, las virtudes más populares, las primeras emuladas entre los jóvenes. Las narraciones de hazañas guerreras se repetían casi delante de niños que acababan de dejar el pecho de sus madres. Si un niño llora por algún dolor, la madre le reprende en estos términos: ¡qué niño tan cobarde que llora por un dolor insignificante! ¿Qué harás cuando te corten un brazo en una batalla? ¿Qué cuando te veas obligado a cometer harakiri? Todos conocemos la patética fortaleza de un hambriento niño, príncipe de Sendai, a quien un drama pone en boca las siguientes palabras: mira esos gorrioncillos en su nido, cómo abren sus picos amarillos. Y mira ahora, su madre llega trayendo gusanillos para alimentarlos. ¿Con qué precipitación y alegría comen los pequeñuelos? Pero, para un samurái, cuando su estómago está vacío, es una vergüenza sentir hambre. Las anécdotas de fortaleza y bravura abundan en los cuentos infantiles, aun cuando las narraciones de este género no son, ni mucho menos, los únicos medios de imbuir en el espíritu el valor y la intrepidez. Los padres, con austeridad rayana a veces en la crueldad, imponían a sus hijos tareas que requerían todo su valor. Los osos arrojan a sus osetnos por los precipicios, decían. Los hijos de los samurái eran arrojados por los abruptos valles de los más duros trabajos y obligados a tareas propias de Sísifo. Una oportuna privación de alimentos o la exposición al frío se consideraban muy eficaces para endurecerlos en el sufrimiento. Los niños de tierna edad eran enviados con recados a gentes completamente extrañas. Debían levantarse antes que el sol y, sin desayunarse, asistir a sus clases de lectura, dirigirse a casa de sus maestros con los pies descalzos en lo más frío del invierno, frecuentemente una o dos veces al mes, como para festejar al dios del estudio, se reunían en pequeños grupos y pasaban la noche sin dormir, leyendo por turno en voz alta. Las peregrinaciones a toda clase de espectáculos temerosos, lugares de ejecución, cementerios, casas que se suponían visitadas por espíritus, eran pasatiempos favoritos de los jóvenes. En los tiempos en que las decapitaciones eran públicas, no solo se enviaba a los niños pequeños a presenciar la lúgubre escena, sino que se les obligaba a visitar solos y durante la noche el lugar de la ejecución, y a dejar en la cortada cabeza una señal de su visita. Ante este sistema ultraespartano de domar los nervios, ¿asalta al pedagogo moderno el horror y la duda? La duda de si no se produciría la tendencia a brutalizar, a destruir en germen las tiernas emociones del corazón. Veamos qué otros conceptos tenía el Bushido del valor. El aspecto espiritual del valor se manifiesta en la compostura, la tranquila presencia de espíritu. La tranquilidad es el valor en reposo. Es una manifestación estática del valor. Así como los actos audaces son una manifestación dinámica. Un hombre verdaderamente valeroso está siempre sereno. Jamás es cogido por sorpresa. Nada perturba la ecuanimidad de su espíritu. En lo más reñido de la batalla permanece frío. En medio de las catástrofes mantiene su espíritu en reposo. Los terremotos no le sacuden. Ríe ante la tempestad. Admiramos como verdaderamente grande a quien, en presencia inmediata de un peligro o de la muerte, conserva el dominio sobre sí mismo. A quien puede, por ejemplo, componer un poema estando amenazado de un gran peligro o tararear una canción frente a la muerte. Llevar a cabo una de estas acciones sin que tiemble la pluma o la voz se considera como prueba infalible de una naturaleza fuerte, de lo que nosotros llamamos un espíritu capaz, yoyú, que, lejos de llenarse hasta rebosar, tiene siempre lugar para algo más. Pasa, como historia auténtica entre nosotros, que cuando Ota Dokan, el gran fundador del castillo de Tokio, fue atravesado con una lanza, su asesino, conociendo las aficiones poéticas de su víctima, acompañó el golpe con estos versos. ¡Ah! ¡Cuán cierto es que en momentos como este nuestro corazón llora la fragilidad de la vida! Y que, en el mismo instante, el héroe expirante, sin acobardarse lo más mínimo por la herida mortal que recibiera en el costado, añadió estas líneas. Si es que, en las horas de paz, no ha aprendido a mirar la vida con indiferencia. Hasta hay un elemento de sport en una naturaleza valerosa. Cosas que son serias para los demás mortales pueden ser consideradas como juego por un valiente. De aquí que en las antiguas guerras no fuese cosa rara que las partes beligerantes cambiasen un torneo de palabras o iniciasen una discusión retórica. Un combate no era solamente un asunto de fuerza bruta, era, a la vez, una lucha intelectual. Este carácter tuvo la batalla que se dio a orillas del río Koromo a finales del siglo XI. Derrotado el ejército oriental, su jefe, Sadato, se dio a la fuga. Perseguido de cerca por el general enemigo y habiéndole gritado este: «Es vergonzoso para un guerrero dar la espalda al enemigo», Sadato refrenó su caballo. En el acto, el jefe victorioso improvisó un verso. «Hecha jirones está la urdimbre del paño», Koromo. Apenas habían salido estas palabras de sus labios cuando el guerrero vencido, sin conmoverse, completó la estrofa. Porque en uso de largos años ha gastado la trama. Yoshie, cuyo arco había estado tendido durante todo este tiempo, lo desarmó repentinamente y, volviendo riendas, dejó a su supuesta víctima que obrara a su placer. Cuando le preguntaron la razón de tan extraña conducta, contestó que no podía matar vergonzosamente a quien había sabido conservar la presencia de espíritu cuando le perseguía encarnizadamente el enemigo. La tristeza que se apoderó de Antonio y Octavio por la muerte de Bruto ha sido cosa común entre nuestros valientes. Kenshin, que luchó durante 14 años contra Shingen, cuando supo la muerte de este último, lloró públicamente la pérdida del mejor de los enemigos. El mismo Kenshin había dado a todas las edades un noble ejemplo en su manera de tratar a Shingen, cuyas provincias se hallaban enclavadas en una región montañosa, dependiendo, por consiguiente, su provisión de sal, de las provincias de Ojo en el Tokaido. El príncipe de Ojo, deseando quitar fuerzas a Shingen y no estando en guerra abierta con él, le habría privado de todo tráfico en tan indispensable artículo. Kenshin, al saber esta situación del enemigo y pudiendo obtener la sal en la costa de sus dominios propios, escribió a Shingen que, en su opinión, el señor de Ojo había cometido una acción muy baja y que, aunque ellos, Kenshin y Shingen, estaban en guerra, había ordenado, Kenshin, a sus súbditos que le proporcionasen, a Shingen, cuanta sal necesitara. Y añadía, «Yo no peleo con la sal, sino con la espada». Con lo cual hizo una frase más que semejante a las palabras de Camilo. «Los romanos no peleamos con oro, sino con hierro». Nietzsche habla al corazón de los samurái cuando dice, «Debéis estar orgullosos de vuestro enemigo, porque entonces el triunfo de vuestro enemigo será también vuestro». En efecto, el valor y el honor piden a una que no seamos enemigos en la guerra, sino de quien merezca ser nuestro amigo en la paz. Cuando el valor alcanza su mayor altura, se hace equivalente a la benevolencia. Fin de la sección 4.